8K es el futuro. Hey, this is Cooker. You're listening to the remix Bless Ass from my best friend Master DJ. And also, you're listening to DJ Topo Gonzalez program AK Musica. Estás escuchando 8K. 8K, música inteligente. Escuchando 8K. email 8k@hardmusic.es. Night Sessions. Escuchando 8K Intelligent Music, música inteligente. Email 8k@hardmusic.es. 8K Intelligent Music. www.8k.com Estás escuchando 8K. Thank you. escuchando 8K. Night Sessions. Email 8k@heartmusic.es. Inteligente. We'll be right back. 8K Intelligent Music. Topo González DJ. 8K.com. Estás escuchando 8K. 8K. Night Sessions. Escuchando 8K, música inteligente.